esperando que termine la semana? Sí, nosotros también, por supuesto que sí. De 19 a 21 horas, Inadaptados, tercera temporada. Por FM Box 102.9, Inadaptados, te esperamos con la mejor música, con toda la buena onda y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados, lo mejor de la radio, de la radio. Inadaptados cambió de horario. Sí, escuchaste bien. Inadaptados sale todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. Inadaptados, escúchalo por la 102.9 FM Box. Escuchalos, está bueno. Miedo escénico, programa número 27 de la tercera temporada. Hermosa tarde, amigos. Venía recién para acá, la gente ahí en el parque de la cervecería tomando mate, caminando. Qué linda tarde, se viene el verano, qué lindo, por Dios. Amigos, qué bueno estar acá. La consigna de hoy, la consigna. Hago un poquito de así de ¿cómo dice Marley? Un poco de suspenso, ¿no? Un poco de suspenso. ¿Estamos preparados para saber que no somos los únicos seres en este universo? ¿Estamos preparados? Hay serias dudas, ¿eh? Por los comentarios en internet, en el Facebook, parece que poco estamos preparados. Hay gente que tiene miedo, hay gente que los espera, hay de todo un poco. Pero bueno, a lo largo del programa vamos a hablar de todo eso, así que prepárate, porque ahora voy a presentar al equipo. Acá a mi lado, el monito loco, que este sí que parece un extraterrestre. Estoy hablando de el Seba Monito, Seba Maceiras. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo andan? ¿No? Del otro lado todo... ¿Del otro lado a dónde? ¿Del otro mundo? ¿Cómo estarán? ¿Estarán tranquilos? ¿Nos estarán escuchando en Marte? ¿O en miércoles? Marte. ¿Nos estarán escuchando en Marte o en miércoles? ¿Todo bien, mono? Todo bien, todo tranquilo. Una linda tarde. ¿Te pegó la consigna? No sé. Y es raro. O sea, ¿vos creés? ¿Escuchaste? ¿Miraste algo de esto? A mí me encantaría igual tener un amigo marciano. ¿Una marciana? Es lo mismo. No. ¿Marciano o marciano? Igual creo que debe ser medio loco, ¿no? De salir con un marciano de joda. Medio como que... ¿Vos tenés un par de amigos marcianos? ¿Cómo va a reaccionar este marciano? Sí, nosotros tenemos la cumbia marciana. ¿Ah, sí? Con 20 para acá, sí. Uy, no la pasaste nunca acá, mono. No, decimos que hacemos cumbia para toda la galaxia. Ah, o sea, muy como, bien, como esa no para, sabía. Como la frase del latiguillo de la banda. Ah, bien, no. Entonces, la tenía esa, ¿eh? ¿Cómo no? En la publicación ahí de Instagram están... No presté atención, mono. Están todas así, está cumbia marciana. Entonces, bueno, para mí estamos rodeados de gente marciana que está... con cuerpo de humano. O que sea, parece ser, que parece pero ser no humano. Es. Sí, que parece Opa. Ser humano, pero no es. ¿Viste que cuando se le acá el ojos? Operador señala al chino. Es medio marciano el chino, ¿eh? El chino ¿no? tiene la cabeza medio ovalada, hoy tipo marciano, ¿viste? Está medio como viene en moto. Como ecliptado, ¿viste? Para arriba. Sí, siempre viene en moto, ¿no? Sé esos cráneos así. Esos cráneos para arriba como para invasión arriba, B. Enormes. Yo me acuerdo. Volantazo, que... dice el chino. No, el operador, digo. Yo me acuerdo que cuando era chico miraba invasión extraterrestre, que se comían las ratas, loco. Sí, no, qué sí. loco, todo eso. Pero bueno, me gustaba, pero era re guacala. Psicodélico. Sí. Pero bueno, creo que tenemos algo de ¿viste marciano. Que mirabas tele? ¿Viste? Vos decís, no, no miro tele. Sí, era chico, sí, mirá. Sí, mi en ese momento me... estaba más en casa. Digo, opa, míralo. Meta eso, tal. Bueno. ¿Cómo fue tu semana, monito? Bien, tranquilo. Dos semanas que no estuvimos. Al final me fui a tocar, me iba a ir a Córdoba. No pudimos viajar porque, bueno, tuvo un inconveniente allá en Córdoba los organizadores del show. Y nada, nos quedamos acá, aprovechamos a descansar porque encima tuve con una bronquitis. Así que ahora estoy mejor. Estabas enojado. Sí, estaba enojada, estaba caliente con la bronquitis. ¿Cómo me puedo agarrar bronquitis? Mirá que se viene programón hoy, prepárate. Hoy es un programón. Hoy te sacás toda la bronca. Así que, no, bueno, estábamos tranquilos. Íbamos a hacer el... Vos la pasaste bien, así que estuvimos viendo. Yo sí, estuve en la costa, sí, estuve sí, en Miramar. Por eso. El primer día, soleado, espectacular. Después, bueno, medio pelo, pero viste que pinta... No, pero, el encierro pinta para el Morphy, ¿o bueno, no? Igual estar en la costa estar en otro, y tomar otros aires siempre es lindo. Estar en otro lado siempre es lindo. Tomar algo siempre pinta bien, ¿o no? Siempre es lindo. Y... bueno, después estuvimos trabajando para hoy. Ya ¿y que, cómo venimos para ya hoy? Ya que estuvimos 15 días de vacaciones. Bueno, venimos con un dúo cordobés, que son Instagramers los chicos. Y bueno, ahora están creciendo como locos, así que está muy bueno. Hacen todos covers y también tienen temas propios. ¿Estilo? Y es, ¿te maté? No, es un estilo... es como de fogón. Como bien, una que sepamos todos. Sí, una guitarra. Bien. Y la voz. Sí, tiempo en plago. O sea, no lindo. Tienen banda, nada, un dúo, tranqui. Espectacular. Sí, tranquilos. Y después venimos con un feat. Sí, esta vez de la mano de un reggaetonero que es J Balvin. Y de Black Eyed Peas, una banda mundial, digamos. O sea, internacional, estadounidense. Así que bien, todo tranquilo. Muy bien, bueno, gracias por estar. Gracias, Champion. Y del otro lado mío, tengo el agrado y el placer de presentar a ese señor que todas las noches nos lleva a recorrer con el tren para aprender mucho más. Estoy hablando del profe Héctor Luis García. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás, profe? A todos los de esta galaxia y las cercanas. ¿Vos decís que nos están escuchando del más allá? Sí, sí. ¿Sí? Hoy te veo bifacético, digamos. Estás con una camisa y con una campera deportiva. Es algo llamativo, diría yo. Es decí que no es tele. Una esto. Semana lloviendo, ya no sabés qué poner. No sabés qué poner, está todo mojado. Las bebidas de anoche, diría yo. ¿Cómo? Las bebidas de anoche, diría yo. Pero él no tomó. Él no, estuvo rodeando. No. Ah, ¿usted lo pone en duda? No, anoche. Siempre hay que poner en tela de juicio. Mi pibe hizo una previa en mi casa, pero yo no participé. No, no, él era la persona seria, encargada de controlar que todo esté sí, bien. Levantaba los vasos, todo sí, eso. Sí, y las personas pero... que se caían. ¿Cómo pasaste sí. estas dos semanas aparte de la. El operador me hace reír porque me he puesto una de Jorgito, ¿no? Bimbi. ¿Cómo andás, no, amigo? Vos sos mi amigo, le dice a Martelito. ¿Cómo fueron estas dos semanas? ¿Estuviste trabajando seguro? Sí, algunas cosas, pero bueno, vamos a... No, mucha lluvia, ¿no? Llovió mucho. Sí, lluvia, complicado, pero bueno. Hoy fui al taller de escritura, un saludo para los amigos de allá, en Daunqui. ¿Qué tal viene eso? Muy bien, muy bien. La verdad que escriben como genios y yo como... Esta semana no compartiste nada. No, porque la idea era eso cuando... Me sale, viste, que... Cuando viene la inspiración. Claro, toma una copa de más y empieza con... Y te inspirás. Con el WhatsApp a hacer desastre, viste. Pero... Está muy bien. No. Y bueno, le pasa a todos los músicos, ¿no, Seba? Uh-huh. Ya empezó sí. a comer el Seba. Bueno. ¿Y cómo venimos para hoy? Hoy vamos a hacer algunas experiencia. Vamos a hablar un poco de una teoría de los antiguos astronautas. Bien, me interesa. Esa teoría. Algo miré de eso, ¿eh? De pruebas que hay en la actualidad y en la y artefactos antiguos que podrían estar en sintonía con esa teoría. ¿Qué pasaría? Hay ciertos protocolos para emplear que vamos a usarlos acá. Si vemos naves espaciales o tenemos contacto con extraterrestres. Algún ser. Ser. Traje una pipeta que con el soplido va a chequear el material genético de cada uno para ver si tienen porcentaje de gen alienígena. Me parece que vamos muertos. Como acá, dijo el Seba, hay una teoría que dice que hay alienígena entre nosotros y que podemos ser de alguna forma algún ascendiente de nosotros. ¿Sabes que yo tengo una teoría respecto acá en la radio, ¿no? Que acá hay uno de nosotros que tiene algún gen extraterrestre. Bueno, no sé si vos coincidís. 99% de fiabilidad. Estoy hablando de acá, sí. Del pulpo. Del pulpo. Mira, opa. Hernán. Vamos a ver si dobla bien el meñique, una serie de pruebas que hay que hacer, ¿viste? Pues vos decís el pulpo. ¿Sabías que dicen que el pulpo tiene genes extraterrestres? No sabía eso. Sí que es uno de los animales más inteligentes después de los del... ¿De quién habla? ¿Del pulpo o de Damián? No. Pero bueno, estaba el pulpo Paul, ¿se acuerdan? ¿El pulpo Paul? Del mundial. Ah, sí, cierto. Sí. En... Con los resultados, el claro. No me va a dejar mentir, no le pegó, muy poco le pegó, ¿no? No, acertó casi todo, al revés. Y el de Rusia hubo otro, ¿no? Sí, el gato. Ah, el gato. Ese sí, no le... El gato cierro todo. No. Bueno. Se quedó pensando, Doc. Y después vamos a hacer un cierre inadaptado sobre estas propuestas. A bueno, ver, muy bien. Si estamos preparados o no para esto. Es verdad. Gracias por estar. Al contrario. Y de la otra punta de la mesa tengo el agrado y el placer de presentar a ese muchacho que recién estábamos hablando, que se le eclipsa el cráneo. Estamos hablando del el joven del equipo, el señor Alan Farías. ¿Cómo dice? ¿Cómo va acá toda la mesa? Encima hablamos de eclipse y me pongo al lado de la ventana, como que no me favorece mucho el lugar. Eclipsado, debe ser la sombra, la perspectiva. También puede ser. ¿Sí? Encima ya llegué y me dijeron que me habían encontrado con la cabeza más ovalada. Ah, bueno, ¿y quién fue? Acá el que está comiendo. Ah, sí, el señor Sebastián Maceiras. Siempre lo ve, no sé si es su perspectiva o la sombra o el fondo de esa apertura que tiene atrás de usted, no sé. Yo estoy tranquilo porque... Suena mal, ¿no? Esa apertura que tiene atrás de él. No, siempre está open doors, este. Open doors. Creo que no, que se nos había pasado de largo la apertura de atrás, ahora que lo trajo. ¿Cómo? No se entendió. Usted mencionó otra vez lo de la apertura de atrás. Sí, yo la otra vez lo mencioné, ya no me acuerdo. No, recién. Ah, sí. Como que había pasado de largo el doble sentido. Creo que no nos habíamos dado cuenta. No, Seba sí, porque siempre está conectado en el doble sentido. Él funciona en el doble sentido. Así que igual yo estoy tranquilo que Seba me ve así porque me ve una vez a la semana. Yo me preocuparía si nos vemos día a día y siempre me encuentra algo nuevo. Y sí. Bueno, pero está bien renovarse, ¿o no? Sí, obvio. ¿O no? Improvisar, tener cosas nuevas. ¿Cómo fueron estas dos semanas que no hizo ir adaptado? ¿Qué estuvo haciendo? Bien, estuve el sábado... Vengo de un cumpleaños hoy. El sábado pasado también tuve un cumpleaños. El sábado anterior... ¡Pura joda, va! Claro, el sábado pasado fui al bingo. ¿Por eso las ojeras? El anterior también. ¿Por eso las ojeras? Uno no las puede disimular a veces. ¿Se la dio la pera? No. Usted es correcto, se porta bien, me imagino. Aparte del juez, me crucé acá a un muchacho que está dentro del estudio. Sí, al pulpo, al que tiene genes extraterrestres. Sí, bien, sí. A Damián Espadea. Se hacen los sanos ustedes. A él mismo, estaba jugando de la pelota y gira ahí atrás y está Damián. ¿Se cruzaron? ¿Tuvieron así un encontronazo futbolístico? No, él estaba de afuera y yo estaba dentro de la cancha. Ah, él no jugó. Arrancó después en otra cancha. En otro equipo, claro, está bien. Así que después yo cuando me fui no lo vi ni nada, así que... Pero usted nos anda persiguiendo porque las otras semanas se cruzó conmigo, esta semana se cruzó con Damián, nos anda persiguiendo, ¿qué pasa? ¿Nos está investigando? Por ahí la semana que viene toca al profe, a Seba. Bueno, yo creo que a Seba si salgo es más fácil encontrarlo en esos lados. No sé, bueno, va a tener que... Noches por ten. De día no me va a encontrar, seguro. Y no creo, va a estar durmiendo. Estoy durmiendo ya. ¿Duerme a veces?

breve interrogatorio que duró casi 4 horas y fracción. 6 son muy tarde, dijeron, no hay colectivos. Quédese, por favor. Ellos, de muy buen modo me dijeron váyase. Me devolvieron mis cordones y mi cinto. Los tenían ellos, no les pregunté por qué. Cuando salía, me prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Garrido, Garrido, puede ser seguido por esa Garrido por el agua. Garrido, ¿qué haces? El móvil, Garrido. Garrido. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Inadaptados. Inadaptados. Es la medicina de tu fin de semana. Yeah, yeah, yeah. No pare la fiesta. Pare. 23 minutos pasaron de las 7 de la tarde, diría, todavía no cae la noche, está así como tenue esto. Amigo, amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 11-6400-7047, 11-6400-7047, y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, y también lo podés hacer a través de nuestro Instagram, ¿no se vi? Sí, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. ¿Me deja tomar el mate? Tómalo, dale. Uy, tiré todo, se me cayó, bueno, estaba muy cargado. Se toma como un vaso. ¿Sabés qué estaba pensando? Está rico, ya le pegó lo que le puso en la previa. ¿Qué le puso? No. Ya le puse. ¿Ya le puso? ¿Qué le puso? Le puse coco. Por favor, ojo, coco. ¿Nunca tomaron, nunca tomaste mate con café? Con coco. Con coco no, jamás. Bueno, tenés que comprarte una bolsita de las de coco. Sí. De las de coco esas de rallado. ¿Coco rallado? Sí, porque el que viene en sobrecito para la cosa no sirve. Pues ya lo probé. ¿Ah, te no? Compras el coco rallado, tipo un queso rallado. Usted ha probado cada cosa. Y le mandás un poquito al mate. ¿Sabés qué? Bueno, ni azúcar le tenés que poner. Buenísimo. Muy bueno. Amigo, amiga, ¿estás pensando en irte el fin de semana? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos lo vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y un extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, buscanos como @lasoñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-63 o al 116-874-87. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Eso sí, si estás pensando en irte a La Soñada, no dudes en pasar por La Espiga de Oro, esa. Panadería y Confitería. Vélez Arfiel 1959. Quilmes, sí. El teléfono es 4253-9116. La Espiga de Oro, Panadería y Confitería. Eso sí, no te olvides de contarnos a ver si tuviste una experiencia extraterrestre, ¿no, Luisito? Sí. ¿Usted tuvo una experiencia extraterrestre? No estamos hablando de sus primeras citas, ¿eh? Claro, ni cuando te pasás de copa tampoco. No, tampoco, no, eso no cuenta, no. Aunque dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad, ¿eh? Sí, no, la verdad que no. Y eso que usted era del campo, dice que en el campo se ven cosas extrañas. Sí, un amigo, hoy... A mí me atacó un diablo mexicano un día. Es la fiesta que usted, fuiste a los... No, acá fue. ¿En serio? Tiene la historia para contar, podría escribir un libro. Yo tengo de todo para contar. Si me dejas el micrófono acá, puedo hablar 73 horas, Guille Fox. Escuchame una cosa. ¿Te cuento o no? Cuente después. Cuente, a ver, cuente. Bueno, estábamos. Yo venía. No, pero encima todo me pasa como en México, pero esto me pasó acá. Es verdad, ahora me estoy poniendo a pensar eso. Me atacó un diablo mexicano. México lo inspira. Sí. Un diablo. Y es más, sí, encima fue al tiempo que yo me hice. Bueno, acá la gente no lo va a ver, pero yo tengo un tatuaje. Sí. Que lo que me atacó es muy parecido a esto. ¿Y se lo tatuó después usted? No, me lo había tatuado antes. Y después me atacó. Perdón, me. ¿Qué le hizo el, lo que lo atacó? No, porque era tipo un extraterrestre, porque ahora te voy a contar. Mira, yo iba en la moto. ¿Lo adopció? No, tenía un scooter. Acá en Quilmes, acá en cerca de, del... Pero dijo que fue en México. No, dije que me atacó un diablo mexicano. Ah, que todo sí. me pasa como referido a México. Ah, ahora sí, entendemos, bien. Entonces, me estaba andando en moto por... Irigoyen, acá en Quilmes. Irigoyen, la anterior es San Martín. San Martín. Sí. Bueno, en San Martín iba con la moto por San Martín y estaba por cruzar Bransen, me parece. No era Bransen. Bueno, no sé. Bueno, una calle que estaba por casi llegando a la esquina. Entonces, bueno. No era carnaval, ¿no? Por las dudas, porque por ahí... No, pero... ¿Estaba fresco? No, sí, era invierno. Sí, era invierno. No, usted digo si estaba fresco. Sí, estaba fresco. Era invierno también y yo estaba fresco porque iba en moto. ¿Estaba sin dormir? Iba en moto. No. Estaba bien despierto porque iba en moto, iba a la mañana. Entonces, bueno, estoy casi llegando a la esquina y de atrás de un árbol, me cruza así por la calle... Por la calle, o sea, y me pasa por la como por arriba del cuerpo, así como por entremedio del cuerpo, ¿viste? Así como, sí. Como que era una sombra. Y agarra y se para en el medio de la calle y me hace así con las manos, tipo así como que me señala, ¿no? Le cuento a la gente para que vea del otro lado. Yo estoy haciendo la seña así como que me señalaba y como que de repente así desaparece. ¿Y qué forma tenía, perdón? No, y era eso, era un gorro con dos cuernos, una capa. Y fue como que me atravesó el cuerpo, o sea, como que yo dije, chao, lo pisé. Y no era, cuando me doy vuelta así, freno en la esquina, porque frené para digo, ¿qué pasó? Perdón, ¿dijo la hora que era? Sí, eran como las 2 de la mañana. Y bueno. Miro para atrás y no había nada. ¿No era una trabajadora sexual tampoco? No sé qué era, bueno, quedó ahí, eso fue. Venía rebotando. Para mí era una tratarreta. El protocolo dice que tenés que tener... El chipote y chillón. Pruebas para no sé qué onda. Argumentar. No filmó eso. Nada. Claro. No existía. No había testigos. No, el celular no firmaba todavía. No había testigos. Nadie te vio no en la calle. No filmaba todavía. Vos me estás ocultando algo. No, era de noche, 2 de la mañana. Por eso, bueno, para la NASA no sirve. No sirve, ¿no? A mí no me importa lo que piense la NASA. Bueno. Pero bueno. No, igual no. Me hizo acordar del capítulo de Los Simpson en el que... en el que Bart, cuando va en el autobús, ve a un tipo monito que va colgado de la rueda sacando los cables. Porque hay una serie así. Claro, serie me hizo acordar a eso, me llevó eso, la imagen de una Seba. Piba que muere y se ve todo, diferente chico. Y ve esos demonios. Debe ser algo así, sí. A mí me... Usted me asusté. Ve demonios. ¿Y ves qué? Demonios y de corbata también. ¿Qué imagen tenés tatuada? Encima era todo hábleme, tipo, porque tipo es radio, no tipo, se ve. Ya dije, un sombrero con cuerno. Sí, y no una tenía capa. Cara. No tenía parece cara. Sí, tenía una no, era como una sombra lo que porque me atravesó. Opa. No, heavy, bueno. Y aparte se paró en la esquina y me señalaba. No, terrible. Bueno. Por favor. Bueno, ¿seguimos adelante? Sigamos. No, ese fue feo, ¿eh? Me asusté un poco. Amigo, amiga, prepárate porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien. Vamos a seguir haciendo, bueno, voy a seguir haciendo lo más inadaptado de la web porque Laura Bess, con Laura. No se sabe bien, no sé, me debe haber abandonado por otro conductor de radio. No sabemos qué decir. No se sabe nada, no se puede decir nada, no sé. O ella que venía tan política estaba en la marcha del millón. No, creo que no, creo que la han abducido los extraterrestres. Ah, sí. Ah. Espero que sean extraterrestres femeninos y no claro, varones, ¿no? Porque si no estoy perdiendo, estoy perdido, ¿no? Y habría que ver. A ver, Doc, una palabra de aliento para mí. ¿Qué puedo hacer? Cuando venga le hacemos la prueba con la pipeta. Bueno. A ver, Laura Britz, si estás así escuchando, por favor, volve, como dice Laura, volve. Que en unos años no aparezca como en Los Simpson también, que sale que Maggie es hija de uno de los marcianos. Claro. Puede ser, ¿no? Juegan es así, puede ser, puede pasar. Bueno, vamos con lo más inadaptado. Ahí va. Dice, ¿te atreverías a usar un coche fúnebre como vehículo personal? Y lo miro al señor Sebastián Maceiras. Más vale. ¿Sí? Usted sí. Se atreve a cualquier... ¿Usted, Doc? También. Lo llenás de gente. Sí. Es buenísimo. Si no lleva cajón. Se persignan todo cuando te ven. Dice, a la mayoría de la gente un coche fúnebre le produce escalofríos, un malestar generalizado. Cuando ve uno por la calle miran para otro lado de forma nerviosa, a otras sin embargo les resulta indiferente. Dice, cuando Pepe le dijo a su madre que había comprado un coche fúnebre, su respuesta fue, hijo, eres imbécil. Y siempre lo ha sido, pero con esto rompiste tu propio récord. No, qué cruel. Por Dios, no lo quiere nada el hijo, ¿no? Dura la madre. Un poquito, ¿no? Me hace acordar a mi vieja. Si mi vieja me está escuchando, me va a mandar un mensaje ahora. Es un chiste, ma, es un chiste. Feliz día, mañana, mamá, te quiero. ¿Y si Pepe lo compró para matar la mañana? Puede ser, ¿no? Ups. Ah, poético. Qué filósofo, chino, por favor. ¿Está escuchando Rocío hoy? No sé, ahora le mando mensaje. Ahí está muy bien, así le tira alguna frase romántica. Dice, 5 años después su madre llama al coche el cochito. Y si se, y ni se le ocurre deshacerse de él. Dice, el auto en cuestión es un Fiat Seat 124 modelo 1974. Pepe Ballester, diseñador de 32 años de Valencia, España, hace surf clásico y tiene una marca de ropa temática. Cuando vio el 124 en venta, pensó que podía matar 2 pájaros de un tiro, tener un clásico donde entren sus tablas de surf y un espacio donde exponer su ropa, cuando fuese a hacer ferias. Sí, sí, ¿Iba a decir algo, chino? Levantó la mano como en salón porque, de clase. Porque dice matar 2 pájaros de un tiro. ¿Y entonces? Va con lo que yo dije hace un rato. Ah, es verdad. Bueno, hoy está sensitiva. Para mí tiene 80% genético de alien. Sí. Ahora vamos a hacer la prueba. Uy, mirá, escucha. La primera decepción con el coche fue que las tablas no cabían. Y la segunda, que hay gente que chilla e insulta por la calle cuando alguien aparece usando un coche fúnebre sin fines mortuorios. Mm. Y la tercera, que en el trabajo para restaurarlo fue inmenso. Pero te entra un colchón de 2 plazas y podés... ¡Qué imaginación! Sí, ¿no? Las tablas son más... Hay tablas de distintos tamaños. Más largas, sí. Creo que sí, superan los 2. Un colchón es 1,90 m el estándar. Dice, más allá de las decepciones, es un auto al que Pepe tiene un cariño especial. Instaló una bocina de vaca y planea usar los rieles. ¿Escuchá? Y le está tocando la bocina. Ahí viene Pepe. Ahí viene Pepe. ¿Cómo anda? Pepe. Dice, planea usar los rieles de la parte trasera para instalar una madera extraíble como mesa para comer asados con amigos al aire libre. Muy bien. Buena idea, ¿o no? Muy buena. Piola. Sí. O no, salís para Pereira, extendés la mesa así, clavás un asadito espectacular. Pero esa parte no es descapotable, Iván. Si no la haces descapotable... Pues vos, en la Edad Media, donde se impone que lo negro tiene que ver con lo diabólico y lo blanco con la pureza, y de ahí seguimos repitiendo. Uy, a la perpetua, yo me he visto de negro. ¿Qué no, te pero a decir los coches eso? Coches fúnebres son todos negros, la mayoría. Es verdad, ¿eh? Y el duelo mismo, uno se viste de negro. Mira, dice, el llavero del coche es un ataúd en miniatura que encontró bajo el asiento. Ahora le gustaría transformar la carrocería para poder desmontar el techo, dice. Claro, la idea, ¿viste? Y sí, para hacer una mesa recontra larga o y por poner ahí cosas puede... arriba, cargar. Sí, claro. Tipo bueno. Camioneta, ¿no? Seba quiere hacer previa ahí arriba. Está loco ese. Seba quiere hacer cualquier cosa ahí arriba, olvidaste. Dice, otra ventaja inesperada de tener un coche fúnebre es que la policía lo mira con otros ojos. Nunca, dice Pepe, nunca me han multado. Claro. Y eso que he estacionado donde no se puede. Y encima de las veredas incluso. Pasa semáforo en rojo. Y no pasa nada. Claro. Dice, y en los controles policiales de mi pueblo, como ya me conoce la gente, cuando paso los agentes me hacen la señal de la cruz. ¿Viste? Es muy divertido. Está bueno. Es un fenómeno, Pepe. Dice, el coche es comodísimo. Cabe cualquier cosa, incluso cosas que amigos que tienen una Kangoo no pueden llevar. También he llevado una camilla para un mensajista. Este Pepe es un loco. ¿Es amigo tuyo? No, Pepe hace de todo. Es un inadaptado total, hay que imitarlo. Es inadaptado, ¿no? Muy bien. ¿Dónde vive el Pepe? No sé, en España dice. Sería lindo verlo haciendo un asado con el coche ahí. Sí, no, estacionado al costado del fuego. No sabés qué va a comer, si va a comer un, muerto. Un fiambre o o asado. Dice, las reacciones sociales fueron variadas. Su familia se lo tomó con buen humor y la familia de su pareja no. Su jefe le dijo que no quería ver nunca ese coche en la puerta del trabajo y una vecina que tiene una tienda de disfraces se lo pidió para usarlo como promoción en la semana de Halloween. Se pasó la mina. Y sí. Dice, las reacciones... No, perdón. En el otro renglón era. Qué inadaptado. Dice, la ilusión de Pepe con este coche es darle una segunda vida. Antes se usaba para transportar fallecidos. Ahora quiero que tenga un uso distinto, más alegre. Por el momento cumple la promesa, dice. Y sí, sí, va a ser tipo una limusín. Va a usarlo tipo fiestero. Pues sí, como lo usaría usted. Sí, como lo usaría yo. Yo creo que transporte más mortal es un tanque, una fragata, son esas cosas que una matan, fragata con rueda. Claro, que matan a personas, pero un coche fúnebre no tiene. No, tiene, no mata a nadie, no. ya están todos muertos, claro, para llevarlo. Sumo traslada, sí. Sí, pueden salir a las 6 de la mañana cuando termina el boliche, ¿no? Sí, yo creo que sí. Levanta los fiambres. Ese sí que levanta. ¿Vamos con otra? Vamos a ver. Dice, esta le va a gustar a usted. A ver. Dice, un hombre chino fue hospitalizado. Chino. Dice, un hombre chino fue hospitalizado recientemente con una grave infección. Ahí está, me escucha. Con una grave infección por hongos pulmonares. Vamos a ver qué es esto. Dice, cuando fue llevado al hospital de Zhangzhou, China, el hombre de 37 años apellidado Pen Chao se quejaba de dolor en el pecho y de tos frecuente, como usted que tiene tos. Una radiografía mostró que padecía una infección pulmonar grave y las pruebas posteriores revelaron que había sido causada por una bacteria que generalmente se encuentra en el calzado usado. Raro, ¿no? Raro eso, que chupón, no sé. Chupón calzado. Después de ser interrogado por su médico, Peck Chau admitió que durante mucho tiempo había desarrollado el hábito de oler sus medias sucias todos los días después de regresar del trabajo. No. Hay algo del qué fetichismo, chancho. Después te voy a decir. ¿Sí? Dice, sí, antes de arrojarlos en el cuarto de del tacho de la lavandería. A ver qué dice. Qué chancho que era. Asqueroso el tipo. Los médicos creen que el hongo en las medias sucias del hombre fue absorbido por sus pulmones cuando inhalaba profundamente. Sin embargo, señalaron que este tipo de infección es poco frecuente y en este caso también puede estar vinculado con un sistema inmunológico débil. Claro. Al parecer, Pei Chau había estado sometido a un gran estrés. Iba a trabajar todos los días y luego se despertaba varias veces por la noche para cuidar a su bebé que lo había afectado y esto había afectado a su cuerpo. Claro, no descansaba bebé, bien, ¿no? Cada 3 horas pide comida un bebé. ¿Un bebé? Qué bárbaro. Les cuento yo si quieren, yo tengo uno de 3. No. Chiquitito. Pero escúchame, sí, igual, ¿y qué? Ah, acá tenía 3 años, ¿no? Pensé que era bebé. Ahí voy, papá, lo traje. Ahí va el Calú. Ahí voy, Calú. Leche. Sí, exacto. Ahora toma yogur bebible, me está saliendo caro el tipo. Dice, debido a que fue ingresado al hospital en las primeras etapas de infección, los médicos pudieron administrar el tratamiento adecuado y se recuperó por completo. Bien. Bueno, era una bacteria, sí. Nada más. Nada. Una bacteria hongonal. Que huele mucho las medias. Usted es un hueledor de medias, ¿no? Sí. Sí. Yo me mando. Ahora no lo hago más. Ahora si me agarré una bacteria, no lo hago más. Ahora tiene que tener cuidado, dice. Este tipo de historia no suele difundirse demasiado, pero al parecer hay una gran cantidad de aspiradores de medias sucias compulsivas, sí, por ahí. Acá hay uno de ellos. Y han estado... El chino se calla, no sé por qué. Está tomando el mate. Están saliendo los cuernos. Dice, han estado preocupados haciendo correr la voz sobre el riesgo asociado con este hábito. El hashtag infección pulmonar causada por el olfateo de calcetines malolientes ha recibido más de 65 millones de visitas en las redes sociales. La gente parece estar realmente preocupada. ¿Preocupada o al repedo? También, pero bueno, como dice. Los pies, el calzado y todo lo que tiene que ver con esa zona es, sí, un objeto fetiche muy fuerte. ¿Ah, sí? Pero sí, un poquito de asquete, ¿o no? Lo que pasa es que una explicación es que cuando... Uy, yo pensé que era un fantasma, perdón. Ha llegado un extraterrestre, ha llegado Susi. ¿Cómo andás? Un ser del más allá. Cuando el niño, digamos, descubre la diferencia sexual, el recorrido de la vista va desde los pies hasta la zona genital. ¿Sí? Entonces, generalmente se detiene en la primera parte que ve, que sería los pies. Ah, primero encuentra los pies. Cada vez como que regresa la vista a esa zona y es un objeto fetiche de excitación. ¿Ah, si se excita con el olor a la pata? No, no, la utilización de medias, tacos y todo lo que tenga que ver con esa zona. Mirá vos, qué interesante. ¿Cómo sabe el doc? Es impresionante. Sabe todo. Siempre acota ese conocimiento que nos llena. ¿No? Olió mucho calcetines. Haga memoria, ¿no? Muchacho. No conviene a veces. ¿Vamos con otra? Dale, bueno, a ver. Está apagado hoy, señor Sebastián. No, estoy chino escuchando. Tomando mate, no dice nada, no se acerca. Mire que era de su colectividad, era chino, ¿eh? Sí, lo escuché. Ah, sí, no, nada que ver, ¿no? Con usted. No. Nada, no. Yo soy pariente, nada. No, yo soy de otra rama. De otra rama es el señor monito Sebastián Mazzeira. De otra rama. Dice, presten atención, esta tiene que ver con la consigna de hoy. Dice, curso universitario prepara estudiantes para encuentros con extraterrestres. Ese es el que hay va. Hay que estar preparado, ¿no? Sí, yo iba a dar algunas cosas para prepararnos nosotros también. Ah, ¿sí? Bueno, entonces tome nota, Doc. Sí, yo me la compré una careta. Pero... Sumado a eso, ahora que me acuerdo, la NASA está acá reclutando jóvenes para ir al espacio. ¿Sí? Bueno, ¿usted se piensa anotar? Sí. Nosotros quedamos afuera, no somos jóvenes. Usted es el más joven del equipo. Yo me voy al espacio todos los días. Los viernes y domingos vivo en el espacio. Por favor. No recordemos lo que dijo un presidente, por favor. Bueno, ¿nos anotamos todo en este curso? Sí. Sí, dice. Si lo tuyo son las teorías conspirativas o simplemente crees en la vida extraterrestre y esperas ansiosamente el primer contacto, te sentirás como en casa en la Universidad de Akdeniz, en Turquía. Este establecimiento educativo, con sede en la provincia de Atalaya, abrió un curso llamado Ufoyoli and Spolotikis. Yo no soy muy... Se está durmiendo, se va. Me agarró sueño con el nombre ese. Como parte de su último plan de estudio, su objetivo es preparar a los estudiantes para dar una bienvenida adecuada a los visitantes del espacio, que el tutor Hernán Kowalski cree que ya han visitado varias veces en la Tierra. ¿Usted se va a creer? Es una sinvergüenzada. Papá, ¿cree que han visitado la Tierra varias veces? Y sí, yo te digo que para mí hay... ¿Usted que ha recorrido mucho las noches? ¿Se ha encontrado con un extraterrestre? Siempre. Están los alienígenas que tienen los ojos deformados. Vos, fíjate. Sí, están los alienígenas. Sí. ¿Usted ve bien cuando sale de noche? Y no, muchas veces no, pero hay veces que sí. Dice, los preparativos prácticos y la diplomacia interestelar solo una parte del enfoque del curso. Como Kowalski dice, la agencia de noticias Dogan, los estudiantes también aprenderán sobre el supuesto encubrimiento gubernamental, me cuesta esa palabra, ¿cómo sería, Doc? A ver, chino. Gubernamental. Exacto, de la actividad extraterrestre en la Tierra. Kowalski, quien se desempeña como vicepresidente del Centro de Investigación de Ciencias del Espacio UFO en Estambul, afirma que el cable de la fibra óptica, microchip y dispositivos de la visión nocturna son tecnologías que tenemos debido a la información recopilada en los accidentes extraterrestres. ¿Qué piensa? También. Sí, sí. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Hasta el microondas, dice que... Hasta el microondas. Sí. ¿El micrófono? No, el micrófono no. No es extraterrestre. Anterior, pero, por ejemplo, la daga de Tutankamón está hecha con material extraterrestre. Ah, eso escuché, sí, interesante. Es un meteorito fundido. Mira vos. Pero lo raro es cómo consiguieron eso, ¿no? No, sí. Pero por ahí se lo toparon por ahí. O alguien se lo dio, que vino de más allá. Tiene que tener bastante tecnología para hacerlo. Dice, creemos que los representantes del mundo y las civilizaciones extraterrestres pronto estarán teniendo contacto oficial entre ellos, que será un contacto abierto y masivo. Será el mayor cambio visto en la historia del mundo, dijo Kowalski, agregando que espera que este contacto se dé entre unos 10 y 15 años ahora, dentro de 10 y 15 años. Sí, ¡no hay problema! Hola, Alf, ¿cómo yo andás? Que va a ser extraterrestre, pero... ese. Hay una teoría que es mucho antes, que el Vaticano ya está hablando, que la NASA está haciendo algunas cosas. ¿Ah, sí? Está como preparando el campo como para reconocer los hallazgos. ¿Viste esta movida del Área 51 que se hizo? Sí, a ver, contame algo. Fue como broma, pero después se multiplicó y creían que había... Y ahora creían. Iban a ir como 4 millones de personas al Área 51 a ver qué... Igual qué ya pasaba. No mandaron esos cochecitos a Marte, que con las camaritas para que vean a ver si había algo o no. Y los chinos tienen un satélite en la otra cara de la luna también. Sí, ahí ya sé. Yo creo que en cualquier momento. El otro día leí en Facebook que plantaron, llevaron un par de semillas y estuvo 2 semanas viva una plantita ahí, en la luna, en el lado oscuro. Sí, sí, sí, mira vos. Kowalski. Bueno, pero hay plantas que son para lo oscuro y plantas que son para el día, ¿o no? Pero no hay oxígeno ahí, papá. Y las radiaciones. Se ríe, chico. Y pero por ahí está la. Pero está la radiación ahí. La radiación. Está inadaptado. La radioacción. Sí, la radioacción. Dice Kowalski. Culpa a una entidad específica por privar a la humanidad del conocimiento relacionado con la actividad alienígena en la Tierra. La entidad culpable, supuestamente, es la organización secreta llamada Majestic 12. MJ-12 se ha convertido en la leyenda. Invariablemente se encuentra en el corazón de las teorías de conspiración de los ovnis. En el año 1988, dos oficinas del FBI recibieron versiones similares de un memorándum titulado Operación Majestic 12, que afirmaba ser documentos gubernamentales. Ahí está, altamente clasificados. El memorándum parecía ser sección informativa para el recién electo presidente Eisenhower. ¿Lo tiene, Doc, a Eisenhower? Sí. Sobre un comité secreto creado. Ahí está, escuchá. ¿Quién es? Escuchame, las películas no son tan chamullo, ¿eh? No, parece que no. En cualquier momento aparece T, güey. Dice, el memorándum parecía ser... parecía ser una sección informativa para el recién electo presidente Eisenhower sobre un comité secreto creado para explorar la recuperación de una nave extraterrestre y ocultar este trabajo del conocimiento público. Una investigación de la Fuerza Aérea determinó que el documento era falso. Poco creíble, ¿no? Sí, durante la Guerra Fría, ¿te acordás? Esto de la Revolución Cubana, los rusos apoyando a Cuba, esto el tema del muro de los rusos, había todo un tema de investigación sobre la telequinesis, telepatía. Están buenos todos. La telequinela. De tecnología, que se hablaban de tecnología que se estaban usando. El tiquitaca, todo. ¿Para qué? Para tirarle el misil al otro y bombardear al otro, ¿no? Que estuvimos ahí al borde de un hecatombe. Qué bárbaro, no lo sabremos nunca eso. Intervino la iglesia. La iglesia también. Lo que faltaba. Pero frenando los tantos. No entiendo nada que están hablando. Los extraterrestres saltaron a los barcos, que se tiran porque tiros. Se usó esa tecnología. O sea, era hacer espionaje por vía telepática, o sea, sin radios, conectándote vos, porque dicen que los ET tienen ese poder mental de comunicarse. Claro, sin palabras, digamos. Todavía no hay una explicación bien científica, pero. Último consejo. Dale. De Kowalski, dice, así que si siempre quisiste obtener un título en cooperaciones alienígenas o simplemente querés tomar algunas lecciones de diplomacia interestelar, este curso es para vos. Bueno, vamos. ¿Okay? Todo el curso, muchachos. Nos anotamos todos. Muy bien. Sí, pero yo el que les voy a decir es cómo salvarte, porque ese no te explica cómo defenderte contra un extraterrestre, por ejemplo. Muy bien. Así muy que bien. Escuchen, bueno, ¿no? No se vayan de las radios. Quédense ahí, ¿eh? Sí. Esto fue lo más inadaptado de la web. Fabio Serpa tenía razón, amigo, amiga. Quédate ahí que después de la tanda seguimos con más Inadaptar. Ya no me importa si tengo una buena. marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la Tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes. Estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en zona de paz. Entre esos latinos, traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada de paz. Inadaptados, lo mejor de los sábados, lo mejor de la radio, de la radio, de la radio, de la radio, de la radio. Minutos pasaron de las 19. Sí, la noche ha caído, se ven las hojitas moviéndose, parece que afuera hay viento. Acá nosotros prendidísimo fuego. Comunicate con nosotros al 1164007047. 1164007047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y también lo puedes hacer a través de nuestro Instagram, ¿no se vi? Sí, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. contestá nuestra consigna. ¿Estamos preparados para saber que hay vida allá, al más allá, allá en el universo? ¿Estamos preparados, Sebi? Yo creo que no. ¿No? Yo, como dije, para mí, a mí me encantaría que ser amigo de un marciano. ¿Sí? Y sí. A mí me gustaría conocer a alguna marcianita por ahí. Y sí, a marciano o marciana, no importa. Una marcianita, que, sí, más para simpática. Salir un rato a ver qué es lo que, si le das un trago, qué pasa, si se derrite, si no, si... Si se te cuelga el cuello, si no, si a ver qué hace el marciano con un trago, si encaramina, si no. Quiero ver lo que hace el marciano. Viste que dice el que... levante que debe tener un marciano. Y si, minas se le van a acercar, o no, por ahí se cagan de miedo y se van. Viste como dice, como era el chiste ese que te tocaba en el hombro y decía que el marciano... Sí, tenés que cortarlo acá. Ese es el que te hace el amor, el marciano, que te toca en el hombro. Claro, sí. Con la mano. Vieron que... estábamos leyendo en Lo Más Inadaptado que dice que a través de los accidentes de extraterrestre el ser humano juntó tecnología. ¿Sí? Me mira Seba. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, estoy tratando de presentar la sección del chino, porque ahora de la mano del chino vamos a enterar. Dale clic y enterate todo lo que sabés, que querés saber sobre tecnología. ¿Está mal? No, perfecto. Vamos, dale Chiro. Dale play. Dale. Más tecnología que un extraterrestre, no sé, no hay. Muy bien, vuelve el mundo de la tecnología inadaptados. ¿Hace cuánto no lo hacíamos? Sí, te pone la de fútbol, ¿viste? Sí, va, igual creo que es la misma. No es la misma. Lo que pasa es que me parece que fue abducido por los extraterrestres. ¿Cómo? Que dice que nunca puso de fútbol para mí. No, la de deporte, no la de fútbol. Para mí fue siempre la misma. Esta es la presentación del chino, de la entrada, ¿sí? Esta era vieja. A ver, vamos a empezar de vuelta. Claro, cuando recién arrancó el chino. Y después hay una ahí que dice que es de tecnología, pero no importa, igual somos inadaptados, ¿o no? A ver. Eso, ahí está. Ahora sí, dale clic sí. Y enterate todo. No, está, me viste como es picarón este Dami, ¿viste? Nos hace, y bueno, nos hace pisar el palito, ¿no? Sino que vaya a la otra sección. No. De fútbol, loco. ¿Sabés lo que hace? Yo ya me di cuenta. ¿Sabés lo que hace? Lo quiere hacer pisar el palito al chino. Porque con el chino tiene algo. Porque el chino siempre lo está controlando. Lo está pungueando, sí. Sí. Lo está pungueando. Sí. Entonces... ahí viene Susana. Ahí entra la Susi. Que fue abducida por los extraterrestres. El ojo de alienígena. ¿Quiere dar su testimonio? ¿Tenía mucha tecnología? La abducía tu... la nave. La abducía tu tuca. La... opa. No. Por favor, no falta respeto, chino. No. Nos van a echar de la radio, ¿eh? ¿Vamos con tecnología? Vamos a lo nuestro, mejor. me están amenazando ya con que el juez me viera, pero bueno. Bueno, vamos a nuestra parte de tecnología... Microsoft recomienda no instalar una actualización de Windows porque puede bloquear el antivirus. Por una falta de seguridad, Microsoft le recomendó a los usuarios de Windows 10 versión 1809 que no instalen la actualización del 15 de octubre, la segunda de este mes, porque puede causar problemas de seguridad en los dispositivos que utilizan el Windows Defender Advanced Threat Protection, ATP. Qué bien que lea inglés, chino, por favor. Se ha detectado una amenaza. El anuncio que la empresa hizo en su página de soporte recomienda a todos sus usuarios que no instalen el parche de actualización KB4520062, que no es de descarga obligatoria. Esto podría haber ayudado a que no todos los dispositivos hayan sido afectados. El fallo se da en las PC con Windows 10 versión 1809 y la versión para servidores Windows 2019. El motivo por el que recomienda que no se descarguen estas actualizaciones es que podría inhabilitar las herramientas del servicio Advanced Threat Protection de Windows Defender, el antivirus de serie del sistema, provocando que este deje de enviar información para el control de la seguridad de los dispositivos. El servicio ATP podría dejar de ejecutarse y de enviar datos de informes. También puede aparecer el error 0XC0000409 en el Event Weaver de msense.exe, explicaron desde Microsoft. Desde la compañía recomiendan que nadie se descargue la actualización, mientras que siguen investigando el problema y trabajando en arreglarlo a mediados de noviembre. ¿Y por qué no la sacan la actualización directamente y listo? Eso es lo que quieren hacer y están trabajando para hacer más. Ah, no es tan sencillo. No, pasa que cuando vos largás un sistema que es mundial, supuestamente pasó un hizo un una claro, hizo un proceso de prueba. Claro. Se ve que el proceso de prueba lo pasó sin problema y cuando empezó a salir, empezó a fallar. Entonces están buscando la falla y cómo arreglarlo para que no se descarguen las actualizaciones en las distintas computadoras. Sí, por ejemplo, una que comanda un misil atómico. Baja la actualización. Estaba leyendo que todavía hoy se usan los disquetes para comandar los misiles, porque esa tecnología no puede ser hackeada. Bueno, pero eso pasa en las distintas series. No sé si vieron acá La Casa de Papel, que se utilizan, ¿cómo se llama? Handys viejos para que no sea interceptado. Claro, para no ser interceptada la señal. Sí, sí, es cierto, Chino. Como que actualizado que está. ¿Vio? Muy bien. Así que ya puede dictar varios cursos, inglés y tecnología. Igual aprendí mucho más de tecnología acá de lo que había aprendido antes de empezar el programa. Muy bien, bueno, ves que inadaptados. Inadaptados es educación. Inadaptados se educa, claro. Educación constante. Así que, bueno, vamos con la segunda noticia del día, que es que a pesar de Donald Trump y Google, Huawei vende más celulares y toma coraje con miras al 2020. Recuerdan que en un momento del año habíamos hablado del bloqueo comercial, tanto tecnológico como comercial propiamente dicho, entre Estados Unidos y China. Y que le iban a sacar a YouTube. Claro, y que iban a que iban a sacarle todas las cosas que se hacían dentro de Estados Unidos a los celulares chinos. Bueno, la empresa china envió 155 millones de teléfonos durante los 9 primeros meses de 2019. Un crecimiento del 26% respecto a 2018. Este año Huawei enfrenta a una situación crítica, consecuencia de la guerra comercial que tiene como contendientes Estados Unidos y China. Una relación con vaivenes, prohibiciones, acusaciones de espionaje y otros ingredientes en un culebrón que aún no llegó a su último capítulo. Disoyendo tal coyuntura, el fabricante asiático sigue exhibiendo finanzas saludables. Según informa el sitio Android Headlines, Huawei recaudó cerca de 86 millones de dólares durante el tercer trimestre del año en curso, cifra que representa un crecimiento interanual superior al 24%. Además, en los primeros 9 meses de 2019 envió 185 millones de smartphones, un aumento del 26% en relación al mismo periodo de 2018. Eso sí, el dueño de la serie Mate no informó la cifra exacta de teléfonos correspondientes al tercer trimestre, el periodo en el que su tirante relación con Estados Unidos habría afectado con más fuerza a su desempeño. Al hacer números, se estima que en estos tres meses Huawei colocó unos 67 millones de smartphones a nivel mundial. Claro, que esos son los que andan con el 5G, ¿no? Sí. Porque esa es la lucha. Vos sos 5G. Poco en el punto. Poco en el punto donde va, no lo pongan antes. En el punto G va vos. Sí. 5G. Bueno, a veces no se puede. Pero me la dejó picando. Tiene razón lo que dijo al comienzo, que el doble sentido no se le pasa nunca. No se me pasa nunca, pero me la dejó picando. Como que estoy fuera de. Estoy fuera de órbita y después me escucho cosas y ya me. Venía callado. Y por ahí estaba esperando el latigazo, chicos. Así que bueno, hasta acá hoy llegó nuestro mundo tecnológico. Bueno, está bien, lo dice así como situación, ¿qué le pasa? No sé. No encontró más nada para contar. No, salió el cierre, no sé por qué me salió. Bien, salió así. Bueno, subimos el cierre. Eso fue todo lo que querés saber sobre tecnología de la mano del chino Alan Fario. Quédate ahí que después de la tanda seguimos con más Inadaptados. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Promo Fiesta. Cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301. Esquina Joaquín B. González. Teléfono 4230-39 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook, @promofiesta. Web www.promofiesta.com.ar.

preparados para saber que hay vida aparte de nosotros, ¿no? En este universo. ¿Qué piensa la gente loca? ¿Qué dice? ¿Vamos a arrancar con nosotros, con los del equipo? Dale. El profe Luis dice, los científicos, siempre él tan el profe Luis tiene correcto, que resumir. dicen... Te escribe tres carillas y no se puede leer. Yo no leo esas cosas tan largas en internet, o sea, en Facebook o en Instagram. Es muy largo para leer, chicos. Bueno, pero crea contenido para el vivo, Sebi, vos tenés que saber. Dice, los científicos... Bueno, porque me marea ya eso. mi concentración es de tres minutos, Luis. Bueno, pero... Como una canción. Ah, podés ir expandiendo de a poquito. De a poquito la voy a ir expandiendo. Bueno, igual leí un poco más de lo que me imaginaba. Siempre se puede un poquito más, Sebi. No. Los científicos dicen que todos los granos de arena de la costa de nuestro planeta serían como potenciales planetas para encontrar vida. Wow, un montón. ¿Ah? Es una cifra... No entendió el operador. Que la arena... Que marea. O sea, tiene tantos números... Que marea, no... dice. Sí, y tiene un doble sentido. Claro. Mar. No lo explicamos que oscurece, ¿no? Sí, sí. Dice, es una cifra que marea. Lo que sí veo es que más fuerte... Y Seba me señala y se ríe. ¿Por qué se ríe? Porque entendés menos que yo lo que le está leyendo. ¿Cómo que no? Dice que... No entendí yo lo hay que un planeta por cada grano de arena. Claro. Haz un despedate, entonces. Claro. Es muy grande el universo, es Seba. Infinito, bueno, pero nosotros claro. Conocemos solo nuestro sistema solar. Nunca se ha explorado más allá todavía. Y no. No, pero conozco, ¿en serio? Conozco Marte nada más, chicos. Yo conozco Santa Fe. Marte, miércoles, jueves y viernes. Bueno, seguimos. Es una cifra que marea, dice. Lo que sí veo es que más fuerte es el deseo de que estos seres sean buenos y nos ayuden. Que otra idea de invasión. Para mí, los que no están preparados para el encuentro son los poderosos y defensores de este sistema mundial que tiene a dos tercios de la población en la pobreza, siempre ahí defendiendo. Yo después lo voy a argumentar eso. Bueno, por mi parte, al ser inadaptado, a lo cual creo que me será fácil viajar en platos voladores. Claro, como no me adapto a este sistema, al nuevo que supuestamente pondrán estas criaturas más evolucionadas, que debe haber otro sistema de comercio, de intercambio, no se puede... Y otra forma de comunicarse. ¿Vendrías a visitar la Tierra, viendo la Tierra como está funcionando hoy en día? Y sería complicado, ¿no? Si ellos pueden vernos y estudiarnos, dirían, no, mejor no vamos, ¿o no? Ah, es como cuando, no sé, cuando Colón invade a algo parecido, América, ¿no? Sebastián Maceiras dijo, no sé si estamos preparados, pero sería buenísimo tener un amigo marciano. Claro, dijo lo mismo que dijo en el aire. Bueno, por eso, sí. Bien. Dice Nélida Alicia Fernández, no me gustaría encontrarme con seres de otro planeta, pero si aparecen veré qué hago, dice. Bueno, sí, lo va a tener que pensar porque falta poco, dice. Acá le damos el protocolo cómo actuar. José Luis Burgo Magariños, de Tucumán, sería triste que seamos los únicos, no creo, aunque las distancias nos salvan o nos aíslan de esas respuestas, dice. Está muy buen pensamiento. Dice Hernán Bande, el de Ultravox, que viene ahora después de nosotros, ahora a las 21, prepárense purretes, dice, apuesto que no estamos solos, y comparte una foto de claro, los de History, teóricos, ¿no? De los alienígenas ancestrales. Ah, los teóricos ancestrales. Claro, que este muchacho, el que tiene el pelo como los si... Los pelos volados, como el chino. En moto sin casco. Sí, claro. Así, y el de Código X, el de... ¿Código X es? Claro. Invasión... Código X o Invasión B. No. No, el de Scully. Scully, el agente Scully. Sí, Scully. O ella era Scully. No, Scully. Che, ¿no deberíamos informar? Claro, ahí está, muy bien. Georgina Crisioni dice, yo creo que no somos los únicos en la Tierra. Gonzalo Otamendi dice, yo no creo que seamos los únicos, pero al no estar preparados no se dan a conocer, ni tampoco intervienen en nuestra existencia. Es muy posible, bien. Sí. Puede está ser. Bien uno más, Blanca Acevedo, yo estoy convencida de que no somos los únicos. Uh-huh. Tiene razón, ¿no? Son creencias, la creencia es un deseo, pero no está apoyada en pruebas. Pero ayuda. Sí, sí. ¿No? Marca a seguir adelante. Marca una posición. Muy bien. Bueno, seguimos adelante con el programa, muchachos, lo veo como que se quedaron pensando. ¿Quieren seguir pensando? Que la mayoría piensa que no estamos solos. Y no, es verdad. Y es que es tan grande el universo que es difícil pensar que estamos solos, ¿o no? Y sí, calculo que sí. Bueno, ¿quieren seguir pensando y reflexionando? Vayamos por el lado. Claro, entonces le pedimos a nuestro operador que arranque la locomotora del viaje del conocimiento y le pedimos al profe Luis que comande este viaje. ¿Subimos? Vamos. Vamos arriba. Arranca, vamos, Chinito. Lleva la torta. Que Seba pase los bizcochos también. Mate, lleva, mate. Seba, lleva el mate. Acá lo tengo, ya lo agarré. Susi, agarramos los bizcochitos. Vamos. Bueno, ahí arrancamos. Llevamos tutuca, Susi. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, alumnos, oyentes. Profe. Hoy vamos a desarrollar una hipótesis que se refiere a la hipótesis de los alienígenas ancestrales. Muy bien, a ver. ¿Escucharon eso? ¿Qué significa? Yo sí, profe. ¿Qué significa? ¿Qué sostiene? Sostiene, o creen ellos, que acá hubo visitantes hace mucho. Perfecto. ¿Es así? Sí, se habla desde en la edad paleolítica, de la edad de piedra. ¿Cómo sostiene esta teoría, esta construcción? Bueno, se basa en pruebas concretas que se pueden supuestamente deducir. Por ejemplo, la línea de Nazca. ¿La conocen, alumnos? Sí, yo la conozco. Sí, sí, yo soy consumidor de las conspiraciones y de los teóricos. Me interesa mucho. ¿Y allá en la esquina usted? El chino parece que también, pero está atorado. Está gatorado. Qué atorado está. Bueno, las líneas de Nazca, que son esos dibujos gigantescos grabados en el desierto de Perú, son cosas que llaman la atención, ¿no? Por la ubicación geográfica, la magnitud, la perfección. La simetría, ¿no? La simetría. Después hay artefactos también antiguos, en Egipto y en Colombia, artefactos y obras de arte que imitan a los aviones y planeadores de la era de 1950, ¿no? Ah, sí, lo vi, esos cositos que hicieron los... Claro. Entonces se supone que estas construcciones se hicieron en base a ver algún objeto parecido, ¿no? Otra con lo que se sustenta esta hipótesis son las grandes construcciones. Por ejemplo, la pirámide de Giza de Egipto. Esta como tu peluquera, que es mitad leona. ¡Oh, la leona! Mira. Sí. Es una chupetuna. Esa debe ser media alienígena. Por eso. Media chupetona. No, sí, media chupetona. El Machu Picchu también en Perú. El Lomo Aís en la isla de Pascua. Los tótem gigantes, ¿no? Y en Inglaterra esas series de pilas, de columnas que están emplazadas en forma circular. Esto sería una explicación de por qué esto... Hay un pasado que tiene que ver con esto. Y también las prácticas culturales. Hoy acá dijeron esto de... ¿Se acuerdan Indiana Jones y la calavera de cristal? Sí, yo la vi. ¿La forma de la calavera? Sí, como la cosa de chino. Sí, bueno, sí. Pero hay un registro que tantos en los egipcios como los amerindios, o sea, los habitantes de nuestras tierras, a los nenitos le ataban, los fajaban en la cabeza para que desarrollen los huesos craneales de forma alargada. Se supone que imitando a los dioses o a los extraterrestres. Hay una teoría, profe. Restos fósiles. Yo tengo una teoría. Sí. Primero leí que los seres humanos en el futuro van a evolucionar y como la luz del sol va a impactar de otra manera, vamos a tener así como... O vamos a usar protectores o nuestros ojos van a cambiar de tamaño y van a cambiar de color. Y también, con respecto a eso, es que nosotros en el futuro viajamos en el tiempo y visitamos tiempos pasados y esas personas de ese momento nos recrean así. Es mi teoría, no sé. Muy bien la participación suya en clase. Ya, hoy tengo buena nota, profe. Sí, sí, gracias, hoy sí. ¿Pero van a nacer así? ¿O nosotros vamos a estar muertos ya? No, y sí, vamos a evolucionar. La evolución tarda muchos años, sí. Claro. Va a estar bueno. Bueno, ponele, vas a ver mejor. Bueno, tus seguidores, tus hijos. Claro, mis hijos por ahí sí no van a nacer con problemas. Con problemas. Bueno, presten atención. Acá se hablaba de qué pasaba. De botón. Acá se hablaba. Cuidado que puede estar. Después le voy a hacer la prueba. No, hoy no podemos soplar pipeta porque sí, sí. Sí. Bueno, se hablaba de. Hay un protocolo que se realizó. Digamos que tiene que ver con esto, cómo actuar, fue por los años 90, la Academia Internacional de Astronáutica. Miren lo que decía. O sea, este es el protocolo. Si vos estabas tomando mate en la plaza o en la playa y veías un objeto volador o con un telescopio, veías algo. Bueno, lo que tenés que hacer primero es confirmar el descubrimiento. O sea, llamar a otro que tenga el mismo aparato o otro observatorio para ver si está viendo lo que vos estás viendo en ese momento. Después tenía que avisar a la Secretaría Nacional de las Naciones Unidas. O sea, tenía que llamar a las cuestiones internacionales. Profe, el chino no está tomando nota, ¿eh? No está tomando nota, no quiero ser ortiva, bueno, pero no está tomando nota y después, viste, se llevan mejores notas que yo. Acabo de escuchar el audio que manda el aviso de la torta. ¿Recién? ¿Qué? ¿Sí? Bueno, digo, ¿cómo están las cosas, profe, no? Bueno. Después usted regala nota. Bueno, presten atención que ya pasamos este dato. Y después, una vez que vos, ese dato se tiene que publicar en los medios científicos y salir por las vías sociales de internet. Ahora, esto hay un Stephen Hawking, ¿lo tienen? ¿El científico? Científico. Estaba en contra de todos estos protocolos de comunicar, mandar señales al exterior, porque él decía que estábamos mandando coordenadas de la Tierra, información que no sabemos quién la puede escuchar. Ahí está la teoría conspirativa. Tenía la razón, ¿verdad? Para mí. Es polémico, bueno. Y después hay existe el Centro de Estudios de Inteligencia Extraterrestre, que habla de cómo comunicarse con los extraterrestres, que está probando con sonido, con luz y con la telepatía sobre todo. Es la telepatía aparentemente el canal más potable para conectarse con la inteligencia extraterrestre. Bueno, ¿cómo serían los aliens? Hoy estuvimos hablando acá del sueño de, o la aparición de Sebastián, de este diablo, ¿no? Bueno, hay un profesor que es darwinista y dice que si la evolución fue para nosotros, también se tuvo que haber cumplido para los extraterrestres. Entonces no tendrían que ser tan diferentes a lo que somos nosotros. ¿Se entiende esto? Como los grises, ¿no? Sí, o que pueden estar mezclados o haberse o pueden estar dentro de nuestra población y no nos podemos dar cuenta. Físicamente, camuflados. Claro, son como decía parecidos. Yo, están camuflados. Sí, sí. Para mí hay gente que están los alienígenas que son especies de marcianos, pero con nuestro cuerpo, o sea, cuerpo de humano. Claro, sí. Hay un montón de videos. Nosotros hace mucho tiempo atrás con unos amigos nos colgábamos a mirar videos de alienígenas y te muestran cómo tenés que fijarte en los ojos. En la usted forma. Y sus amigos miran muchos videos. Sí, de alienígenas. Sí. Hay un patrón. Y otros y otras cosas también. Sí. Un patrón más. Yo cuando miro esos videos me transformo en alienígena. Me pongo laca. Un patrón más común que creo que lo toma los piojos, el ET ese, el famoso ET con los ojos grandes. Ajá. Pero se dice que hay alrededor de 12 etnias. No, espérate, los videos, sí, los videos los que mirábamos, sí. Hablan claro, de los reptilianos. Sí, los reptilianos que son como con ojos de reptil, sí. O sea, como más achinados y con forma de... Como el chino, sea, va. No, más bueno. Así como más de gato, ¿no? Con las pupilas más dilatadas, menos dilatadas. Parecida a las forma, chinas, en forma, las chupetonas. Sí. Sí. Bueno, sí, en forma de almendra. Ahora, alumnos, vamos a ver cómo ustedes tienen que reaccionar si se topan con un extraterrestre. Porque no es lo que leíste ahí, que tenés que ser embajador. No, acá tenés que saber actuar, si no te tiran un rayo y te vaporizan. ¿En serio? Y sí, son bravos. Bueno, primero, ¿qué pasa, alumno Sebastián, si usted se topa con un extraterrestre? Lo abrazo y lo llevas callado. No, mal. ¿Cómo que no? Lo abrazo y lo llevas callado. Lo van a poner en cuarentena a usted y al extraterrestre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted puede contagiarle virus al extraterrestre. A ver, chino, ¿y? No iba a apuntar a la radioactividad. Se puede llegar a tener el extraterrestre. O el extraterrestre puede contagiarte a vos virus y cualquier porquería que agarró de la galaxia. Entonces, sí. Te tienes... automáticamente, si vos decís, yo estuve en contacto con un extraterrestre, la NASA va y te ponen en cuarentena. Entonces después, lo que conté, todo mentira. Si usted igual quiere sacarle una foto al extraterrestre que lo ve atrás de un árbol, ¿qué, usa el flash o no usa el flash? No. ¿Y por qué? Va, depende. Si me quiero defender, lo usaría. Te tira un rayo y te vaporiza. Sonaste. No. Pensé que le hacía mal a él. No hay que usar el flash, porque eso puede despertar un temor y un ataque del famoso extraterrestre. Te acercás... Igual si no pones flash, no sale. Si vos ves que el extraterrestre está como a 10 metros, ¿vos te acercás hacia él o te quedas parado en el lugar que estás? Me acerco. No. Eso puede estar visto como una amenaza, te puede tirar un rayo y terminas vaporizado. ¿Qué haces con el celular una vez que sacaste la foto? ¿Lo cargas encima y vas al encuentro de él o lo escondes? Lo escondo. ¿Por qué? Porque me lo puedo afanar. Sí, por ahí es un chabón con una careta. No, la gravitación o algún tipo de onda puede dañar. Puede dañar de extraterrestre. Exactamente. Estoy levantando la mano, profe. Sí. ¿Puedo contar algo? Sí. Me llegó acá un mensaje que dice que David Bowie, el eterno David Bowie, canta esta canción que vamos a poner después sobre un hombre de las estrellas que está en el cielo y aparece de vez en cuando en la radio y en la televisión. Tras su fallecimiento, los mensajes de amor decían que ahora Starman había regresado a casa. ¡Wow! Bueno. Se quedó. Sí. ¿Lo conoce el tema? No. Lo conozco al cantante. Al cantante, sí, David Bowie. Sí. Y encima tenía un ojo de cada color. Capaz que era extraterrestre, David Bowie. Yo tuve un amigo que tenía así. Bueno, pero Rosa también es medio... Sí, si te pones a pensar... Bueno, ese ya es como medio... maléfico. ¿Cómo se llama? Ozzy Osbourne. Bueno, otra cosa que no tiene que hacer... Ozzy Osbourne. Presten atención, alumnos. Pensé que era Chijunco. Lo que no tienen que hacer es salir corriendo o huir, porque eso despierta también un riesgo de que te puede tirar un rayo y vaporizarte, ¿no? Está mal correr. Después, sí puedes dejarle un objeto para que lo agarre. Por ejemplo, vas y le dejas una botella de Fernet. Ahí se le copa. Si le dejas un manado, te vaporiza. No, y ahí te. ¿Querés ir a tomar algo? Y ahí te mandás atrás de un árbol, ¿no? Después vos te tenés que presentar, no como Seba, hincha de Quilmes, Atlético. No, vos sos el representante de la humanidad. Tenés que presentarte como el embajador de la humanidad. No, como me presentaba yo cuando iba a bailar, que abría los brazos así y decía, hola, soy Willy. Sí, después del whisky. Y después venía cachetazo de las chicas, sí. No me da bolilla, era de hacer onda. Bueno, finalmente los alienígenas también son personas que sienten, que sufren. O sea, que no están, no es que porque son alienígenas hay que meterlo en un laboratorio y cortarlos todos. Y esto es lo más polémico. Para los norteamericanos, los alienígenas deben pagar impuestos. ¡Está muy bien! Así pagamos menos nosotros. Venís a la Tierra, usás el combustible y tenés que pagar impuestos. Mirá, nosotros tenemos un montón de extraterrestres acá. Me van a odiar. Sí, bueno, ahora vamos a hacer la prueba. A ver. De Paraguay, de Bolivia. No. Vamos de Perú, de Chile. Durísimo. A ver. No, con amor va, pero igual, escúchame, hay que pagar impuestos, ¿no? Todo para todos es igual la ley, ¿o no? Creo que esos extraterrestres pagan. ¿Me zarpé con el chiste? Pagan impuestos igual. ¿Me zarpé con el chiste? Bueno, no sé. A ver, alumno, sople la pipeta que le vamos a darlo. Uy, ¿qué le pasó? ¿Saca el colemia eso también? Ahí tenés, mira, te dio sí. 50% de genes alienígenas y 50% europeos. Pará, matrame. Y 0,5% de alcohol. Bien, el perfume. Pide el bar de esto. Pido bar. Pide bar, dice. Bueno, a ver, Sebastián. A ver, la pipeta. ¿Tiene cable? A ver. Tiene cable corto, se va a parecer. Pará, si no soplé. Está apurado. No sabe soplar. ¿Qué me dio? No quiere soplar mucho el tipo. Mira, alcoholemia. Te dio también, mira, te dio 50% de genes alienígenas, porque bueno, de ahí está la creatividad que tienen, ¿no? La amistad. De esto de lo que se. Pero te dio 30% de europeo gen y 20 afro, así que tenés que ver ahí. Ah, mira. Que lo mismo le dio al negro del WhatsApp, así que hay que estar atento. Bueno, chicas. Recalculando. A ver el chino, a ver allá. Acuérdense que tengo un buen pedazo. Vamos a repetir porque me está dando mal. Este no es otro planeta, es otro satélite. Sopla la vela. Mira cómo sabe soplar. Ay, lo tiene. Chino. Pelo. Confirmado dos veces. El chino es el que tiene el 80% de genético de extraterrestre. O sea, ¿vieron esto de que puede hablar una hora sin mirar papeles en la memoria? Sí, sí, sí. Para sí, mí sí. Viene de ese lado. Y la conformación física sí. También, esa forma eclíptica de la cabeza. Sí, la verdad que es uno de los que Yo no iría a la área 51 porque te van a chupar la NASA, así que quédate tranquilo. El de la NASA le va a chupar al chino, que es asqueroso. Es un asqueroso el de la NASA. Sí, te quiero decir, porque el... todo ese cuerpo rancio que tiene. No, sí. No, qué asqueroso. Bueno, basta con la prueba. Bueno, vamos a ver. ¿Saben los lugares, si quieren a ver OVNI, dónde tienen que ir? Bueno, Cerro, ahí está. Uritorco. Sí, ese es en ese, sí. Capilla del Monte en Córdoba. Muy bien, chino. En Salta, en Cachi, también hay avistamiento. Cachi vio un OVNI. En Entre Ríos, Victoria, en la Laguna del Pescado, ahí también. Oh, y acá en Provincia de Buenos Aires, en Ituzaingó. ¿Por qué? Bueno, sí, ahí está lleno de alienígenas. Ahí apareció. En Morón también. ¿Qué decís? Está chequeado. Y esto. Sí, también. Y en Espeleta ni te cuento. Y en Espeleta ni te digo. No figura. Y en Tucumán. Bueno. ¿Qué diría? Frente de mi casa vive un alienígena. Bueno, ¿qué diría? Mocha, le dicen, vos sacá tus propias conclusiones. Bueno, ¿qué diría el psicoanálisis de todo esto? Bueno, que habría que preparar a los estados y a las religiones, porque puede ser una situación muy traumática, porque se puede caer las certezas religiosas, desatar una anarquía y mundial, ¿no? Imagínense si hay muchos frenos, que nosotros no hacemos cosas porque tememos un dios o la represalia, si esto contraría esas normas de autocontrol, sería bastante problemático. Después hay otra situación que se llama el valle inquietante. ¿Lo escucharon esto? No, eso no lo escuché. Vieron que en la otra clase hicimos una prueba con la muñeca inflable, que me la tienen que devolver una, todavía no está. Se la llevó Seba, me parece. Sí. La está usando. Si yo hubiese traído una muñeca de silicona muy, muy real, sí, nos da ese efecto siniestro que pasa con los muñecos de cera. Cuando un objeto es muy parecido al sujeto humano, se despierta un efecto siniestro. ¿Qué quiere decir? Y que si nos topamos con un ser extraterrestre, es muy parecido a nosotros, pero sabemos que es extraterrestre, podemos tener ese efecto siniestro, y lo más primario que tenemos es huir o atacarlos. Puede ser un problema grave de esto. Sí. Bueno, y fíjense lo que dice el famoso Freud, dice ironiza, pero está bien que lo escribió durante las guerras esto, dice: la más clara prueba de que existe vida inteligente en otros planetas es que todavía no han venido a visitarnos. Esto tiene que se descifra de esta forma. Qué iluminado, ¿no? Solemos imaginar que los extraterrestres como civilizaciones son mucho más modernas y adelantadas que la nuestra, entonces que no existe en la guerra. Si vendrían aquí, ¿qué conclusión sacarían? Que nos estamos matando uno con el otro, que hay millones de personas fuera del... Nos queman a todos. Claro, o sea, y más ni o pisaría. Menos. Bomba nuclear, listo, bueno, chao. Para finalizar, muchachos y oyentes, vamos a seguir estudiando el protocolo para no ser vaporizados, acuérdense de todo lo que les dije. Pegarse un viajecito por Córdoba, Entre Ríos, o Ituzaingó, o Salta, si quieren ver algo, llevarse el mate... Y sobre todo intentar que cada uno de este planeta sea un poquito mejor y más civilizado, para el bien de todos y para los futuros visitantes de otras galaxias, porque si no, no van a poner un pie sobre la Tierra. Bueno, y a ver... Yo me estaba acordando, en San Juan, el Valle de la Luna. Lo es esta zona. Ahí está detectando algo. Bueno, nos vemos la próxima. Le pedimos a nuestro operador que lleve la locomotora derechito a la tanda y después seguimos con más Inadaptados. Sky. He's done. you hide into. Oh, oh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa or he'll get us locked up in fight. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our mind. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told us, let the children lose it, let the children use it, let all the children book it. Starman primavera y el verano en FM Box 102.9, escuchando todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. Inadaptados, primavera verano 2019-2020. Sorry, that was 41 minutos pasaron de las 8 de la noche. Acaba de escuchar 00 UFO, tema de Ramones. La letra narra la historia de un hombre del lado, dice, quien presencia la llegada de unos aliens. Después cuenta lo que ocurrió, pero nadie le cree porque considera que son cosas tontas de un granjero. Lo mataron, claro, es difícil contar. No, viste que ya escuchamos dos o tres temas que hablan de los extraterrestres, de los alienígenas. Claro, la música es como que a veces tienen esos mensajes así satánicos, casi subliminales, viste que bueno, para mí también, es verdad que cuando escuchás las letras al revés por también, ahí también el hacer música te da la posibilidad de contar eso y no ser criticado, ¿no? Porque a veces decir, yo vi un extraterrestre, te miran como loco, ¿no, sí, profe? Sí, sí. ¿No? Acá se comunicó María Rojas a través del Facebook, Guille Martín Fox. Dice, no somos los únicos, porque cuando tenía 10 años, vi un ovni en el campo. Fue en Entre Ríos, de tus pagos, Luisito. Me quedé muy nerviosa, igual que mis primas. Ojalá lo viera... Lo volviera a ver, dice, nos están estudiando, creo, un lindo recuerdo, le quedó. Claro. ¡Wow! En ese caso tiene testigos, no es solo, sino que hay... Claro, primas. Lo puede corroborar. Claro. Porque no tiene por ahí registros fotográficos. Y claro, hay que ver en qué año fue, ¿no? Amigo, amiga, comunicarte con nosotros al 11-6400-7047, 11-6400-7047, y responde la consigna si crees que estamos preparados para enterarnos de que no somos los únicos seres del universo. ¡Qué locura! Pero también lo podés hacer a través de nuestro Instagram, ¿no, Sebi? Sí, Guille Fox, esos inadaptados guión bajo. Ahí, copate, dale, escribí en el Instagram un mensajito de qué pensás. De que si estamos solos o no, si hay gente en otro lado, si hay alienígenas, si viste algún video. Si tenemos genes. Algo, si tenemos genes, como dijo el profe ahí. Claro. Hacete un test vos mismo y mándalo al Instagram. Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Y conectate, ¿no? Porque dentro de un rato vas a estar en vivo, ¿no? Dentro de un rato estamos en vivo con el Inadaptado Fest. Pero ahora qué viene. ¿Qué viene? Decímelo. El mundo de la música, ¿de la mano de quién? Del monito extraterrestre Sebastián Maceiras. Oh. Se viene una vez más la bomba. Escucha, este es el remix. Es más cantar. Muy buenas noches, el mundo de la música, 19 de octubre, che. Bueno, acá... Explota tu presentación. Es buenísima, yo espero siempre que venga... Por favor, están al aire, se están peleando por la comida, señor. Porque no come la torta, come la bizcochito. Mirá, la tiene camuflada. Ahí tiene más torta, no se peleen, chicos. Los agarró livianito, ¿viste? Por favor, qué cachetazo que le pegó al chino, Sebi, por favor. Lo mató. El operador no se agarró la cabeza. Sabés que no lo esperaba porque los agarró flojito así, tomá, chino. Dios mío. Está mezquino hoy usted. No, los tengo acá, pero me gusta. Estoy le dio el chingazo, eso, como un mosquito, ¿viste? Lo casé justo. Como el juego que salen los sapos y le das. Sí. Es como un niño. Ese para descargar está bueno. Es como un niño el señor Sebastián Rosario. Yo voy a los jueguitos y le doy a los sapos, de verdad, chino. O al coso ese. Yo lo vi pegando así, pero otras cosas más extrañas. Al martillo ese que le tenés que tiene que llegar hasta arriba y suena la chichana. Yo lo vi con el martillo en situaciones con más el extrañas. Pote chillón. Sí. Por favor, no muestre más esas cosas. Bueno, es horrible. Volvamos al mundo de la música, che. 19 de octubre. Hoy vamos a presentar un dúo cordobés. Se llama Koi no Shokan. Formados de una manera ¡epa! Patirol los genes extraterrestres. Vinieron los alienígenas, chicos. Se formaron de una manera casual a mediados de julio del 2010. Lo traicionó el subconsciente. Sí, bueno, un poquito. Formados de manera casual a mediados de julio del 2018 en forma de una zapada hogareña. ¡Manuela! Koi no Shokan comienzan a crecer en las redes tocando covers de rock nacional con una impronta propia en la cual hacían arreglos originales y propios. El tema número uno que vamos a escuchar de ellos se llama Flaca, un cover de Calamaro, y lo escuchas desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. ¡Inadaptados! abrís tus puñales por la espalda. Tan profundo, no me duele, no me hace mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estaban? Quedarán. Gente, no me olvides, me dejen nuestros abriles olvidados. Bueno, muy bien, ahí lo tenemos a los chicos de Koino y Yokan, ¿sí? Ellos realizan giras por todo el país y en las últimas presentaciones reversionaron clásicos del rock y también tocaron muchos temas propios. El segundo tema de ellos que vamos a escuchar se llama Seguir viviendo sin tu amor y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento. No queda más que viento. Bueno, muy bien, ahí los tenemos a Koino y Yokan. Y bueno, a ellos los podés encontrar en YouTube como Koino y Yokan. En YouTube vas a encontrar que tienen 36.000 seguidores. En Instagram también los podés encontrar como Koino y Yokan y tienen 225.000 seguidores. Y en Spotify, donde vas a encontrar sus temas propios. Así que ahí los tenemos a ellos. Subimos un poquito más de Koino y Yokan y seguimos con el otro feat que trajimos para hoy. Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar, sí, en el mundo de la música, 19 de octubre, a uno de los feat que está a cargo de The Black Eyed Peas y el señor J Balvin. Este feat se llama Ritmo y bueno, está creado por Black Eyed Peas y es un grupo, déjame decirte que es un grupo de música estadounidense de hip hop, formado en 1995 y fueron 6 veces ganadores de los premios Grammy. Durante los años 90, el grupo surgió como trío masculino de rap y fue ganando terreno y popularidad en el terreno del hip hop. Pero en el 2009, con su álbum Ten, el grupo entró en una nueva categoría musical, combinando su propio estilo que ya traían del hip hop y el electrónico y lo digital. Vamos a escuchar Ritmo de la mano de Black Eyed Peas y J Balvin. Fuego. We bout to spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we bout to spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly, yeah.

2000-0047-47. Dale, que esto es una fiesta. Vamos, inadaptados. Cuando te lo doy, suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo quieres, suave. Tú pediste mano, de mar, dímelo. Tú eres atrevida, hablas mucho, pero no lo quieres salir. Te chocaron, Yuxonje. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, me gusta, tú me gusta más, yeah. Si quieres tú te vas conmigo. Me gusta, tú me gusta más. Amigo, ¿querés venir a tomar, a comer unos calepentines? Y solo acá. Bueno, ahí teníamos al señor Daddy Yankee con Tira para Adelante en esta previa de sábado en el Inadaptado Fest. Ahora se viene el turno del perreo. Dale, DJ. Hola, el señor Don Omar. Esto es Guaya. Y lo escuchás por el Inadaptado Feche. Dale, va. Hola, Nelly sin miedo rompe la consola. La pistola chamonea. Ella lo mueve loco como se menea. Bailando pura candela. Lo vuelve loco cuando se acelera. Dale, ponelo. Dale, ponelo. Me salió pico. Me le puse duro y la maté en la raya. Nena de esa gema que el sol está que quema. Vamos pa' la playa. Me salió pico. Al después le puse duro y la maté en la raya. Nena de esa alma que el sol tan que quema. Hoy tú traes baño y vamos pa' la playa. Me corre sol y arena. Toma mi pie en buena. Whisky con cojones. La música que suena. Sabía varias piscinas con la hija en la vecina. Bebiendo por el corillo y embocando en una esquina. Un compote en mi cocina y mucha gasolina. Volumen pa' la bocina. Corre, vamos pa' encima. Hoy nos fuimos al garete aunque llamé la policía. Tipo los mozos al verte que la calle está prendida. Soriendo encendía, corriendo por la mía, modelando en la ría con su copa prendía. Porque ya Lucía va a montarse en la vía. Y como yo ando prendido, esta noche se envía. Y corre la machina, bebemos esta benzina. La corta va pa' arriba, pino y saliva. Vos tenés verita pa' lilito y birrita. Prendete inadaptados, que es una fiesta. Manda todo el 1164007047. Y prendete al Inadaptado Fest, que es una fiesta. Y el ritmo se afincan, sirena pa' la arena, que la cosa está buena, tiburón pa' los orillos y ganamos como sea, sin miedo al ecuador. Lucho, Yuxon de, te chosan en Yuxon de. Sorry, me salió pico, le puse duro y la maté en la raya. Nena de esa, además que el sol está que quema, hoy tú traes baño y vamos pa' la playa. Aguante inadaptados, vamos la fiesta a todos, manden audio. Galáctico. Pino, solamente es duro el que por 10 años puede demostrarlo. Jumbo el que produce solo. Three Jedi, Gavin Music, Roma. Sorry, me salió Pico. DJ. La maté en la raya. Que nadie sabe más que el sol está que quema. Hoy tú traes baño y vamos pa' la playa. Anoche un chori me salió Pico. El de le puse duro y la maté en la raya. Que nadie sabe más que el sol está que quema. Hoy tú traes baño y vamos pa' la playa. Burrete, Hernán de Ultravox, apurate que estamos esperándote. Pero no te preocupes, porque acá sigue el baile hasta que vos llegues. Muy bien, ahí estamos. ¿Qué pasó? Seguimos en vivo, muy bien acá, en el Inadaptado Fest. Por Dios, qué manera de bailar, Guillote. Dijo, ¿Llega el burrete o no llega? Dijo Susi que faltó una cumbia. ¿Sí? ¿Dijo que sí? No está prohibido acá en la radio la cumbia. A mí me la prometió, me parece. Ah, ¿te la prometió? Cuidado. Cuidado, sí. ¿Dónde está el currete? ¿No llegó? Currete no llegó, pero mirá. ¿Qué pasó? ¿No trajiste otro más? ¿Un tema más para...? Vamos a saludar a la gente que se conectó. Dale. Acá, que nos mandan un montón de saluditos. Mirá, déjame decirte que Gaby Zampiri estuvo del otro lado. Un besito para ella. Bueno, ahí nos saluda, nos manda una manito con un saludo. A Cristian Quilmes, también, que estuvo por ahí, nos dice hola, ¿cómo andás, Cristian? ¿Todo bien? Te mandamos un abrazo acá desde el Inadaptado Fest. Muy bien, gracias por estar ahí. También a Florencia Villanueva, ¿sí? Que estuvo ahí. Un saludito para ella. A Jaulén 33, le mandamos un saludito. Ahí también nos saluda con una manito. Gaby Zampiri, que nos dice, los queremos muchos, ya son nuestros amigos. A Cecilia Coronado, también, que estuvo por ahí y nos manda una carita con el emoticón ese con los dos corazones en los ojos. Qué buena onda, Ceci. Besitos para ella. Y nos saluda, nos dice, hola, hola, ¿cómo andás, Ceci? ¿Todo bien? Qué genios, dice. Dice que se ve que se divirtió. Mucho, bueno, mucho. A ver cuándo viene a llevar unos mates. Claro, sí. Puede sí, venir sí. A llevar unos mates, está invitada. Todos los que estuvieron conectados, que se prendan. Sí, totalmente. También le decimos eso a toda la gente que estuvo conectada. Y a Paulita Zuniga, que desde Chile nos apoya siempre y está ahí, que también no nos pudo venir a visitar el día que estuvo acá, pero ya la esperamos prontito. Así que saluditos para todo el que estuvo conectado ahí. Así que decime vos, Champion. A Moni Garay también, desde que está en Uruguay ahora. Dale. Está de viaje por Uruguay. Le mandamos saludos inadaptados para todos los uruguayos que son hermanos latinoamericanos nuestros, ¿no? Igual que la gente de Chile. ¿Tenés alguno más? No, ahora vamos a compartir la historia. Nos pueden estar siguiendo en Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. ¿La guarda usted la historia? Sí, la guardamos acá, compartir. Tinga, muy bien, 10. Ya está, quedó. Quedó ahí, en el Instagram nuestro. Así que toda la gente ahí se puede meter al Instagram y chusmear ahí nuestro... El que se lo perdió, el que está en viaje, después cuando llega a la casa lo ve. Como, por ejemplo, Hernán... No, Hernancito, ¿qué pasa con Hernán? No, Hernancito lo debe haber estado... ¿No podemos hacer el duplex hoy? No, no pasa no. Nada, ¿no llegó? Pero lo debe estar... A ver, Chino, asómese. ¿Llega o no llega? Debe estar en viaje. No, por el momento no. Mierda, es que viene de lejos. Debe además. Estar en viaje igual. ¿Sí? Yo creo que sí. No mandó un mensaje, que uno lo promociona, viste, le agita. Frenó, ahí llegó, parece. Nada, no, debe estar para acá, debe estar por acá. ¿Está cerca, decís vos? Sí, yo creo que sí. Se siente. Hernán está presente. Caliente. Ah, no, está caliente. Bueno, está caliente. Chicos, ¿llegamos al final del programa? Y sí, estamos en lo último. Son las 9:02 de la noche. Mira, hay señales del más allá. Nero. ¡Uy, qué genio! Sí, qué genio. Robin Williams, ¿no? Sí. ¿Se quiere despedir, Doc? Bueno, un saludo a todos y un fuerte abrazo y beso para todas las mamás. Mañana en su día. Y bueno, las que no la tienen, igual un lindo recuerdo para todos. Muy bien, gracias por estar, Luisito. Chino, ¿se quiere despedir? Como también saludo a todas las madres por adelantado, también a la mía. Y también aprovechar hoy el día sobre la concientización del cáncer de mama. Así que también nos sumamos a eso. Y por nuestra parte nos estaremos encontrando el sábado que viene. Estaremos, ¿no? Muy bien, lo esperamos. Obvio, yo presente. Muy bien, gracias por estar. se quiere despedir. Se va cantando siempre. Sí, siempre está contento el chino, es así. Bueno, a toda la gente del otro lado, nada, que la pase bien. Nos estamos viendo el sábado que viene. Y un feliz Día de la Madre para todas las mamás. Así que pasen la lindo mañana. ¿Y para nada. Tu vieja? Sí, a mi vieja la saludo mañana. Y muy igual bien. La saludo ahora, ya dije, para todas las mamás. Incluye a la mía, así que... Muy bien. Todo yo bien. Pasen la lindo. Muy bien, gracias por estar, Cevita. Gracias a vos, campeón. Yo le mando un saludo muy, muy especial a mi vieja. Me acuerdo, tengo el recuerdo de tomar agua de la mano de ella. ¿Cómo? Mirá vos. Feliz día, vieja, que seguro que estás ahí escuchando. A todas las madres y a todos los oyentes les digo, quédense ahí, que la magia está intacta. Y nos vemos el sábado que viene con más inadaptados. Y un saludo especial, inadaptado para todo el universo. Esa. Vivo a mi manera, no tengo solución. Vivo a contramano, no tengo solución.